7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde en esto que es este programa radial, que es No nos queda otra. Y no estoy solo, por supuesto, como todos los martes, estoy muy bien acompañado, por ejemplo, por la señorita Iris Echeverri. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, muy, muy contento de escucharte. Muchas gracias, igualmente acá, emocionadas para la tarde, preparadas. Ahí estamos, ahora sí. Vamos a hablar de eso. Y el señor Tute de los Irrompibles, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mis compañeros? Muy feliz bien. Día Nacional de la Mentira para todos y feliz todas. Día. El tema de feliz Manu Chao, el tema de Manu Chao. Feliz ¿verdad? Día, a ver si sí, hoy me parece que Manu Chao, no sé, Pablito, que nos tiene preparado. Mentira. Pues sí, sí, pero es para seguir dándole. Hoy se cumplen muchos aniversarios, el aniversario, por ejemplo, del debate nacional, ¿no? Ah, sí, además es un día espectacular para recordar mentiras, ya quedamos mentira. De baja la tarjeta argenta. Totalmente. Ganancia se pasó para el tercer semestre, vamos todavía. Wow. Y así siguen las mentiras, porque hay mentiras para todos y para todas. Yo creo que eso sí es una parte de la continuidad del gobierno anterior. Hay mentiras para todos y para todas, porque la verdad es que no hay nada de lo que dijo que iba a hacer. Yo creo que lo único que sí respetó es el tema de cambiar. Porque la verdad que hubo un cambio. Ah, pero, no, eso es verdad. Ahora, con respecto a qué tema, eso sí que no lo pudo evitar. ¿Sabés también que se cumple un año? Del no da lo mismo. Del no da lo mismo. Que hicimos justamente el mismo día del debate, claro, porque fue el mismo día del debate, donde nosotros en Parque Chacabuco, no sé si recordarás. ¿Cómo lo voy a recordar? Gran jornada, gran gesta, que para muchos referentes, esa plaza y todas las plazas que se hicieron en esas semanas entre la elección y el balotaje, achicó esa diferencia que tenía Scioli con Macri. No nos dio para, si nos daban una semanita más. Necesitamos 20 días, un poquito. Veníamos bajando la diferencia, pero la verdad no. Pero bueno, las cosas se dieron así, no se puede pensar para atrás. Pero sí, hoy es un día muy especial, porque además, recuerden, vamos a estar de alguna manera festejando este Día de la Mentira también, ¿por qué no? En el Instituto Patria, hoy a las 6 de la tarde, ahí hablando un poquito, recién lo comentábamos con Bernal, esto de cómo se volvió de una presentación de la revista a, bueno, denunciar la cárcel y la persecución a Milagros Salas y sus compañeros, ¿sí? En el nombre de la Tupac Amaru, ¿no? Todo un hito de la construcción popular en el norte argentino. Sí, un mito, y además el señor Morales que se sigue haciendo... El sota con la ONU. La ONU sigue pidiendo que liberen a Milagro inmediatamente, y este señor patriarcal que atrasa, no sé cuánto, 200 años, no sé cuánto podríamos decir que atrasa. Sí, igual. Porque ni siquiera es que atrasa antes. Ahora yo, ¿no?, te voy a patear todo el tablero, mirá. Patealo nomás. Dale, mirá. Patealo nomás, que no gusta. La ONU no interviene en nada desde el año 1961, más o menos. Porque el librito que traje hoy acá, que son los mercenarios en África, y es el trabajo de la CIA en todas las supuestas liberaciones africanas, y esa relación del Che y de Cuba con África siempre oculta, por eso el Día de la Mentira es general. Digamos que nunca históricamente en el mundo la ONU le dieron bola a la resolución. Ponele, le dijo también que le devuelva, ¿no?, a Israel, le dijo devolverle Palestina. Ya habíamos hablado de esto, ¿te acordás que te di esto? Pero vos tenías que... Y eso, claro, nunca pasó. Entonces no tiene peso, evidentemente. Es una de las cosas, no sé si recuerdan, que Néstor y que Chávez y que muchos decían, ¿qué pasa con la ONU? Sabés que yo comparto lo que decís vos, pero la contradicción que encontramos acá es que la ONU, para el gobierno actual, es un organismo, sí, que sí, es importante. E intentó meter a... Digamos, a Leopoldo López, sí, recordemos, sí, sí, algunos casos que este gobierno se hace el republicano y decían, porque lo pide por la supuesto. ONU. Estoy en esta situación que la ONU pide la liberación inmediata de Salas y el gobierno se hace el sota, Morales en particular, todos en general, en fin. Comunicate con nosotros al 4524-7816, si esas son las vías de comunicación, 4524-7816. ¿Vas a ir hoy al Patria? Nos encantaría encontrarnos ahí, por ejemplo, a Julio de Palermo. Que no tiene que venir con chocolate, porque si no, no se tiene que sentir con esa obligación. Pero Julio Palermo, que siempre viene con chocolate, un abrazo grande. Y a otros oyentes, ¿quién va a venir al Patria? No se pueden quedar en la casa hoy, Aparte. De hecho no tengo luz, así que voy a tener que ir ahí. No tengo luz desde las 4:30 de la mañana. A ver, Edesur, vamos, Edesur. No, es que no sabe cuándo. Llamé por teléfono. Ajá. ¿Cuándo te vino de factura? Esta vez, por las peleas populares bien batalladas, 2 meses que vinieron cualquier delirio, ahora me vino 262. Igual es cualquier delirio porque estoy pagando 260. Por mes, 250 que eran bimestralmente, ¿no? El consumo es el mismo. No. Pero Edesur no sabe cuándo lo va a arreglar. Lo llamé y me dice, hay una cuadrilla trabajando. Qué grave. No tenemos un tiempo de definición. Nacionalización ya de los servicios públicos, ¿eh? Me parece que justamente recién hablábamos con Bernal de que era de que hoy no había que ser tibios, digamos, ¿no? ¿Cuál es ese programa que nos va a permitir no solo volver, sino además avanzar con tanto retroceso? Porque hoy en el Patria vamos a poder dar cuenta de esto, ¿no? Cómo en un año quedan tan claras las líneas, digamos, políticas de este gobierno, ¿no? Cómo en el área de, por ejemplo, de lo que hablamos de servicios públicos, como la luz, el gas, el agua, se ha convalidado por parte de la justicia un aumento sideral, que ya hoy nadie sabe bien cuál es ese aumento. Nadie sabe nada. Porque nadie sabe, porque perdóname, yo dije un 400, 500 de tope, a mí me vino un 1000% de aumento de luz. Entonces no sé qué, o sea, voy ahí ya cuando tenga tiempo, terminemos las actividades y voy a ir a Le del Sur y me voy a organizar algo ahí. Es que me parece que es la confusión lo único que puede permitir que esto pase de largo. Es la confusión. Es la confusión, dentro de la confusión ya nadie sabe nada, entonces todo pasa, digamos. Y un poder judicial que debería ser el árbitro. Bueno, no lo es. No lo es tampoco con el tema de derechos humanos, que si bien hay causas que ya han sido llevadas adelante por los grupos, por los organismos de derechos humanos, se pone en tela de juicio a partir de las editoriales de la Nación, ¿cómo va a avanzar eso? Y si lo que tienen preparado, más que un indulto, como decíamos recién, un indulto biológico, ¿no? Algo que los permite llegar a ancianitos muy cómodos, algunos que todavía no hemos llegado, como por ejemplo los responsables civiles, ¿sí? Pasa lo mismo con Milagros Salas exclusivamente, sí. ¿No? Porque lo de la ONU, en definitiva, por supuesto, como en política uno trae ese argumento para poder rebatir a esta gente que, como decís bien vos, Tute, ellos lo utilizaban como su caballito de batalla, pero para decir en definitiva, que además la ONU volvía a insistir. Le dijo, no, mire que estamos tomando en cuenta todas las causas, no la primer causa. Digamos, como ellos intentaron decir, que no tenían toda la información. Que de hecho liberaron 2 compañeras y las que metieron presas, viste que hubo 3, hubo una confusión. Esas 3 son las que hicieron la denuncia, que no son compañeras de la Tupac, o lo eran. Son las que hicieron la denuncia para que Milagros Salas esté presa. Entonces, esa parte de la confusión también que ellos tratan de construir, ¿sí? Justamente es la que nos... Es la que de alguna manera nos permite hoy, o no nos permite poder tener una claridad, más que nada, con respecto a por dónde ir. No nos da claridad, y ya que estamos hablando de cuestiones judiciales, podemos hablar del pedido de Cristina de ir a juicio. Juicio oral, ¿sí? Juicio oral. Por lo de dólar futuro. Porque es la estrategia de ella, ya pidió que sea... O sea, la judicialización de una decisión política, una decisión económica, uh-huh. Y llevar a los funcionarios del gobierno anterior... procesarlo, y a los funcionarios actuales, que son los que se beneficiaron con la venta de dólar futuro, entre ellos Quintana de Modernización, Lopetegui y demás, nada. Sí, sí, no sí. Es muy llamativo. Yo esto, no sé, no lo vi en ningún lado. Sí, sí, sí. Cristina, ¿no ha...? ¿En Brasil? Bueno. ¿Entendés? O sea... Bueno, hubo una declaración, hoy leía que, claro, Temer dijo que no le conviene meter a Lula preso, lo que pasa es que no hay causa contra Lula, o sea, no le conviene. Claro, no le conviene, como que hay una edición política más arriba, ¿no? Que pesa más que para ser concretos, Cristina no apeló el procesamiento dictado por la Cámara Federal, esto es importante, porque si no, digamos, bueno, como siempre, ¿no? Se va a decir que sí, que no, siempre tienen algo para decir, pero no apeló el procesamiento en la causa por el dólar futuro, solicitó el juez federal, Claudio Bonadío, amigo de la casa, que el juicio oral y público se realice con premura y exigió un tribunal imparcial. Si pensaron que iban a perjudicar a la doctora Cristina, están equivocados, ¿eh? Sostuvo Heraldi. La estrategia de Cristina es ir tomar el toro por las astas, ir hasta el final. Me parece interesante porque me parece que lo mismo con lo de Milagro Salas, que uno siente que lo de Milagro Salas, que es un odio de clase, que es un odio no a Milagro Salas, sino también a un proceso de organización popular que se dio en Jujuy, lo mismo pasa con Cristina. Si podemos, no sabría qué metáfora utilizar para poder explicarlo, pero si en ese lugar donde ellos consideran que son fuertes, nosotros podemos rotar, podemos generar una contraofensiva, una vuelta de página, si nosotros podemos hacer ahí donde ellos consideran que no podemos ni siquiera abrir la boca, como en el caso de Milagro Sala, lograr que Milagro Sala esté libre, que pueda demostrar su inocencia, que Cristina vaya a juicio oral, televisados por todos, y un tribunal no pueda ni siquiera tenga que absolverla. Así es. Me parece que ahí, en ese momento donde es inevitable la tensión, pueda relajarse y propiciarnos un futuro muy interesante, porque Cristina, resurgiendo de la ceniza como el ave fénix, tengan cuidado los que pretenden sacarla de la política. Bueno, es que por algo es que el gobierno en el Congreso rechaza hacer una auditoría de toda la obra pública del 2013 en adelante. Exactamente, no quieren demostrar no quieren ir a fondo con una auditoría. ¿Qué pasó con eso? Pero había un proyecto de ley. No sé bien en qué quedó, pero evidentemente no prosperó, digamos, porque yo creo que es como vos decís, la necesidad de tomar el toro por las astas, ir a fondo y poder transparentar realmente quiénes son los empresarios contratistas del Estado que se beneficiaron con la obra pública en la Argentina. Pero ¿te acordás que Ibarra, cuando hablamos acá, comentó algo? Comentó algo, ¿cierto? Comentó algo bastante importante, ¿no? Fue muy claro lo de Ibarra. Claro, él dio números incluso. Dijo, se hicieron tantos que quedó esto por hacer y por esto es lo que están reclamando, bueno, ¿me entendés? No. Entonces, bueno, en realidad yo también quiero hacer un análisis macro. Si podemos ir llevando esto a todo lo que está pasando en América Latina, a lo que está pasando en Estados Unidos. Raro también cómo viene el movimiento ahí. China y Rusia ya se atajaron con Estados Unidos. Y eso es peligroso, mundialmente hablando. ¿Entendés? Hay mucha tensión. Hay mucha tensión. Él se puso a hablar de que los que va a expulsar son, en realidad, ojo con esta copia de medidas, los extranjeros con delitos. Ojo con esta copia de medidas. El debate sobre los extranjeros, ¿no? Les preocupan los extranjeros inmigrantes que vienen y usan los hospitales, así lo refieren, y no los extranjeros que vienen, hacen levac. Lo convierten en dólares, eso lo decía Leandro ayer en el Facebook, ¿entendés? Pareció increíble. Esos son los extranjeros que nos preocupan, los que deberíamos deportar, los que vienen a hacer ganancias con nuestras reservas. Y este libro, sí, que todo tiene que ver con todo, Mercenarios en África, de José Luis Méndez Méndez, así se llama, ¿sabés qué te devela también? Que ese voto latino que no entendemos de Trump son esos emigrados, exiliados cubanos, anticastristas, anticastristas, sumados a un montón de situaciones que tuvieran que ver con apoyar de alguna manera todo este imperialismo. Los conocemos bien. Por ser latino, uno no es bueno, ¿no? Tampoco, porque si no. Y este libro vincula. A esos gusanos los conocemos muy bien, esos Marielitos. Malito Bacardi. 4524-7816. Hoy, Día Nacional de la Mentira. Hoy, a Marte en el Instituto Patria. No te lo puedes perder, 6 de la tarde. Ahí vamos todos. Estela de Carlotto, Zaffaroni, Bernal, Barragán. Falta Cristina. Hagamos fuerza y por ahí aparece Cristina, ¿quién te dice? Vamos a un corte, parece que tenemos para festejar esta mentira, a ver qué tenemos, un mate y una canción. Pensando que hay alguien más. Hola, ¿cómo le va? Soy Mauricio. ¿Qué Mauricio? Mauricio Macri. Flaco, son las 10 de la mañana y laburé toda la noche con el taxi. Para colmo no vino una moneda. ¿Qué querés, querido? Quédese tranquilo, vamos a estar mejor. Hay que trabajar con alegría. ¿Vos me tomás de pelotudo, nene? Dejaron entrar a Uber y me decís que vaya a trabajar con alegría. Bueno, no se enoje, no es saludable. ¿No me dejaría usar el baño? Ni en pedo, tómatela. ¿Hola? Oh, hola, hola. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Once y 24 del mediodía y se va abriendo este micrófono como el sol que sale por el horizonte. Estábamos hablando eso del timbreo, que me venga a tocar el timbre a mí. Le salgo, ya le salía el humo, ya lo conté, parezco si no parezco un viejo. Pero la persiana, que te pintan gratis la persiana, te hacen eso, ¿viste? ¿Usted quiere que le pintemos gratis la persiana? Tómatela, le dije, salí de acá, ¿por qué no gastan la plata en otra cosa? No quiero que me pinten nada. No, gastaría, y te digo la verdad, daría cualquier cosa por vivir en un primer piso a la calle y que venga el señor Mauricio a tocarme un timbre y le tire un baldazo de agua. Pero no, no, y aparte son puestas en escenas, como estamos viendo hoy que están inaugurando la estación de tren Aristóbulo del Valle, ¿no? Sí. Que más allá de que uno pueda decir, che, tal, porque siempre en función de campaña hay inauguraciones que por ahí uno después puede decir, che, esto lo hicieron muy rápido, no había que lo inaugura, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de estar inaugurando algo que no hicieron, ni siquiera lo hicieron bien ni mal, no lo hicieron. Y no lo inaugura, no lo hicieron, ¿quién se puede creer? Obras que ya fueron iniciadas en la gestión anterior, que, y todo. Bueno, pasó con la planta potabilizadora, pero ahora con esto de la estación Aristóbulo del Valle, ¿quién se puede creer que ellos armaron las vías, que pusieron las luces, la lamparita, los mármoles? Todo lo que hace una estación de tren. La verdad que es raya con ya con el con la risa, ¿no? Con no con qué perversidad es esta de que se con el cinismo, diría cinismo. Yo, ¿no? Porque por ejemplo se filtró el manual de timbreo de Cambiemos. Eso no sé si lo pidieron, si lo pidieron. ¿Vos cuánto tenés de militancia? ¿Yo? ¿No hiciste un manual de timbreo? Casi 20 años, no, sí me fui a timbrear con los ojos cerrados. Dios mío, un manual de timbreo. Si lo vieran los viejos militantes, decían, nene, hay que ir a tocar el timbre a la gente. Estos muchachos hacen un manual. Hacen un manual con fotos correctas, fotos incorrectas. Te dicen, esta foto está bien, esta foto está mal. ¿Qué se saca una foto con la gente? Claro, ellos te indican en el manual qué foto te tenés que sacar con el vecino, qué tipo de foto, de plano. Transmite cercanía con la persona, ¿cuál no? Ah, bueno. No, es hermoso, no tiene desperdicio. No tiene desperdicio. No, está todo guionado. Qué desastre. Pensamos que lo habíamos visto todo, no. Bueno, no, es que uno se va sorprendiendo. Lo escucharon a Macri, por ejemplo, que cenó ayer con Elisa Carrió, no sabemos bien qué comieron, seguramente unos fideos con tuco. Ambos pronosticaron que el 2007 será un gran año por la confianza que los inversores depositaron en el país desde el momento en el que el gobierno adoptó una serie de medidas orientadas a reactivar la economía y crear trabajo de calidad. ¿Qué trabajo de calidad? Vos te estás olvidando de los 5.000 empleos de McDonald's, sos malo. Bueno, pero posible que presidente un tipo que ya... O sea, yo entiendo que el tipo venga y diga, bueno, miren, yo tengo esta política. Nos tome por boludo, lisa y llanamente, que diga cualquier cosa y que los medios le digan... Sigo, voy a insistir. Por favor, los únicos espacios donde más o menos, batallándola, pero más o menos se respetaron cosas, fueron el CCK, a pesar de todas las críticas, y Tecnópolis, así te lo digo. Es como dos islas donde los laburadores la peleamos, pero además ellos estaban más perdidos que en serio, que Jurassic Park, o sea, era como, ¿y esto cómo es? Como la gente que viene, ¿cuál es? ¿Cuánta gente viene? O sea, no, en serio, o sea, era como, bueno, fíjate. Sí, además que fueron como dos espacios muy difíciles de, bueno, yo tengo, de logística. Tengo un dato, pero es que está lleno de contradicciones, porque fueron los dos íconos más peleados, más, ¿viste? Más discutidos, claro. Que también está generando un toque de violencia, o sea, yo les voy a decir a los oyentes, chicos, el parque está cerrado al público, ¿sí? Voy a aclarar esto. Históricamente, desde que abrió 2010, uh-huh, el parque de Tecnópolis Bicentenario funciona de vacaciones de invierno a fin de octubre. Y tiene un tema climático, para que lo entiendan. En serio. O sea, vos en verano te morís y en invierno te morís. Es así. Entonces, de frío, de calor. No, así, te morís mal, ¿eh? O sea, es un clima que vos decís, que pero afuera no hace tanto. Vos llegás a General Paz y te volás en un día de lluvia. Así, el avión se mueve, todo. Bueno, ¿qué pasa? La gente se enoja. Se enoja y se enoja con nosotros, los laburadores. Y nos insultan pensando que nosotros somos de esta gestión. Porque estamos, nosotros estamos dándole todo el tiempo, péguenle a todos. Entonces, el otro día, en el Music Queens, llega la familia. Porque va a entrar 400.000 pibes. Me dice, ¿está abierto el parque? No, señora, no está abierto el parque. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? En la página no dice nada, es verdad. Bueno, la dejo pasar para sacar una foto con el Dino, porque en la entrada se ve el Dino en General Paz. Y empezamos a hablar y me dice, ¿pero cómo que cerró el parque? Nunca cerró antes. No, mira, a ver, siempre cerró en octubre, fin de octubre. La única diferencia es que esta vez cerramos dos semanas antes. Es la única diferencia. Y los laburadores, please, no se confundan. No se confundan. Y además somos laburadores, no nos agarremos con los laburadores. Vayamos al nudo del tema. Y el nudo del tema es que el parque perdió un poco de contenido. Luchemos por el contenido. Metete en la página y pedí el contenido del parque. ¿Se entiende lo que digo? O sea, porque si no, vos llegás ahí y es la insultás a la piba que te va a pintar la reja y la piba tiene un laburo. Sí, sí, de está pedo, claro. Pero lo tiene. Está claro. Ahí es donde nosotros tenemos que ser más inteligentes que toda esta, para mí, disculpen, ¿eh? Yo siempre hoy estoy con patear el tablero. Tenemos que ser más inteligentes en el trato para no quedar ni en un punto ni en el otro de la situación. Estoy de acuerdo, pero que no me toquen el timbre. Pero no me toques el timbre para estupideces. No me toques el timbre. Y gastame la plata bien. Y diciendo que soy el gobierno de la ciudad. Hola, Martiano, feliz día de la mentira. Hoy quiero ir al Instituto Patri y saludarlos. Venga. A todos. Teresa de Parque Patrio. Teresa, te vamos a esperar. Y nos vamos al corte porque ya se fue todo al demonio. Tengo algo para decir de eso, de los funcionarios. Yo tengo amigos que trabajan en el desarrollo social. Sí. Se están yendo los pichón de empresario que pusieron. Porque no dan abasto, no aguantan. La presión. No aguantan, no es una empresa esto, no. Maestro. Vamos al corte y la seguimos después de y media. Tenemos a Martín Ayerbi que está recargado. Quieren privatizar el astillero Río Santiago. Vienen de vuelta estos, son los 90 recargados. Se informa a la comunidad de que por medio del decreto número 9200 nos cagaron, se establece el 15 de noviembre como Día Nacional de la Mentira, en conmemoración del debate presidencial realizado el día anteriormente mencionado, del año 2015, entre Mauricio Macri y Daniel Osvaldo Scioli. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad, va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. Solo por las calles, voy sin alegría, pues solo mentiras me dejó tu vida. Solo por las calles, solo por la vida. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial. A la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740.

ya. ¿Y alguna vez fui? ¿Alguna vez fuiste? Alguna vez fui. No recuerdo cuándo, pero fui. Yo fui una sola vez. Una vez. Y le sacamos una foto a Cristina con la revista. Yo no. Gracias a Julián, que está acá los viernes, que logró esa hazaña, recordada por todos nosotros. Claro, la vez que fui le hicimos una entrevista a Bernal. Así que hoy vamos a estar a las 6 de la tarde ahí en la casa de Cristina, por lo menos una de ellas. Una de ellas. Una de las casas de Cristina. Vamos a estar ahí haciendo el Patria, y presentando esta, ya no presentando la revista, sino pidiendo directamente la liberación de Milagro Sala. Así que te esperamos. No dije la dirección. Rodríguez Peña 80, si no me equivoco. Así es. Es así, Rodríguez Peña 80, ahí hay una casona ahí. Esto es Plaza Congreso, se baja en el Congreso, se toma la Estación Congreso, y eso está, Rodríguez Peña es una de las laterales que se embocan en la Plaza de los Dos Congresos. Así que se viene a las 6 de la tarde, puntual arranca, antes de... Puntual, puntual. Puntual, muy puntual. Muy puntual. Arranco yo, así que imagínate. Qué puntual. Me hace recontra puntual. Y se va a poder llevar su revista. La que no tenga revista de Amartya no se puede quejar. Se viene hoy al Instituto Patria y la va a poder tener... Con todo. ¿Va a estar el señor Leandro Santoro, me dice? Viene, va a venir acompañado el compañero Leandro, valga la redundancia. Qué bien. Sí, le dijimos, escúchame, tenés que venir, viejo. Tenés que venir. Aparte, con esos Facebook que manda Leandro, yo aconsejo a los oyentes, hay que hacerse, busquen en el Facebook a Leandro Santoro, de Los Irrompibles. Tiene uno, la verdad que tiene unas bajadas muy, muy sólidas, en serio, como argumentación sobre distintos temas que hacen que la verdad sea muy útil a la hora de. No sé, construir esa mochila de argumentos necesarios para debatir en Argentina. Es ingenioso. Es ingenioso. Es ingenioso cuando escribe Leandro. Hay que reconocerlo. Que sí. Sí. Un gran político. Pero ahora estamos con el amigo Martín Ayerbe. ¿No? Mentalícese, porque hoy un momento muy difícil, además de los compañeros del Movimiento Industrialista Nacional, porque hay posibilidad de privatización del astillero Río Santiago. Yo lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque confío en los compañeros, confío en todos nosotros. Estos compañeros fueron los que resistieron los 90, no saben con quién se están metiendo. Pero vamos a escucharlo a él, metamos ya la música que indica que entre el señor Martín Ayerbe a esta radio. Sí, le damos la bienvenida a Martín Ayerbe. Martín, te saluda Julián Saúd, el Tute Iris. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va la mesa? Buen día. Acá estamos, listo, una mesaza, como diría la chiqui. ¿Cómo anda, Martín? Estuvimos recibiendo varios mails, no hablamos nosotros, pero sí que hablaste con Pablo, y que tienen que ver con lo referido a una posibilidad de que intenten privatizar, un nuevo intento, ¿no?, de privatización de lo que es el astillero Río Santiago. ¿Esto es así? Sí, bueno, vamos a meterle rápido porque hoy Pablo me dio un montón de tareas para cumplir, así que vos viste cómo son los productores, se ponen a todo el mundo a laburar y bueno, son así. A ver, cuente, tire la hoja de ruta. La mano es la siguiente, los proyectos de ley creados por los trabajadores del astillero Río Santiago luego de la victoria contra el proceso de privatización en los 90, se crean con el objetivo de darle solución a un tema que la clase política argentina, las cámaras empresarias y los sindicalistas de la empresa no atendían, que era la construcción de un plexo jurídico para resolver el problema de dependencia de la Argentina en su comercio exterior. Entonces, transporte por agua con reserva de carga crea el mercado interno de fletes, que hoy está en manos de las multinacionales de comercio exterior, las que mueven los 100 millones de toneladas de graneles que la Argentina produce, que son materias primas y alimentos, de las cuales el 92% sale en buque allá de los mares, al hemisferio norte, y de las 30 millones de toneladas de importación en manos de las containeras, que traen aproximadamente 1.200.000 contenedores por año, y ni las de graneles que son Cargill, André Continental, ADM, Bunge, ni las containeras que son Nambur Sud, Mediterranean Shipping Company, Hapag Lloyd, Evergreen, Costco, Nippon Fusion Kaisha, ninguna de esas multinacionales ha fabricado desde la década del 90 un solo buque en el país. Hace 25 años que la Argentina dejó de navegar y hace 25 años que quienes se vieron beneficiadas por la desregulación del decreto 1772 de Menem, Cavallo, Dromi y Canilión no han construido un solo barco en la Argentina. Por eso necesitamos ese mercado de fletes, que es de 7.000 millones de dólares, la cual la mitad le corresponde a la Argentina por derecho soberano internacional, y el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que graba con un 2% a todos los fletes del comercio exterior y constituye un fondo soberano con el cual podemos construir nuestros propios barcos en los astilleros argentinos. De otra manera, no será. Esa es la situación de salida de los 90. A partir del año 2002, los proyectos ya tomaron estado parlamentario y se han caído actualmente, con lo cual corremos peligro porque aparecen proyectos truchos, proyectos tapón, sí, impulsados por una tríada insospechada, que son Alfredo Luenzo, que viene de Chubut, del armado de las Neves, el gordo este que anda entregando el patrimonio argentino, el petróleo argentino, las multinacionales con concesiones que van a caducar cuando ella esté muerto después de muchos años. Frente Renovador. Sí. El diputado Martínez Campos, un demetrio de la década del 70, que impulsa, además de la instauración de bases norteamericanas en el Chaco, cosa que Cristina Fernández le tuvo que pegar un chirlo en el ojete cuando estaban con ese intento, y además intenta crear un régimen de importación de chatarra naval y excluir al astillero Río Santiago de cualquier intervención dentro de estos proyectos de ley. Y por último, Pino Solanas, de la Alianza UNEN. Opa. Estos tres personajes, ortodoxos, renovadores o progres, constituyen el plexo jurídico de la dependencia y del coloniaje, con lo cual pretenden convertir en ley el choreo, la importación indiscriminada de buques usados del extranjero de más de 15 años de antigüedad, y esto, en los hechos, bloquearía la posibilidad de Río Santiago de construir buques para la Argentina, porque pudiendo importar chatarra naval del extranjero, ¿quién carajo va a construir un barco nuevo en astilleros argentinos? Martín, para dejarlo claro, porque es muy fuerte la denuncia, estos tres personajes, ¿no? Por así decirlo, Pino Solanas es el más conocido de ellos, tres, pero no así, digamos, la calaña de... El proyecto que plantean esta gente es la de poder importar chatarra para poder construir buques. Buques usados del extranjero, de 15 años de antigüedad, perdonándoles el IVA, los ingresos brutos, el pago de ganancias y contribuciones patronales a los empresarios de la navegación, a los armadores, que son hombres ricos, no son pobres del conurbano bonaerense o de los conurbanos argentinos que necesitan de la ayuda social del Estado. Ahora, Pino Solanas, que fue parte, yo lo recuerdo bien, parte también de poder tener una visión progresista, digamos, ¿qué aduce? ¿Ustedes trataron de interceptarlo, de preguntarle, de interpelarlo con respecto a esta decisión? En el año 2009 nosotros con el ruso Moussan nos reunimos con el señor Pino Solanas y él nos dijo: muchachos, pierden el tiempo hablando conmigo, porque yo ya me comprometí con ustedes de que cuando iba a ser diputado nacional, lo primero que iba a presentar son los proyectos de astillero Río Santiago. Sí. Así que no pierdan el tiempo en hablar conmigo y vayan a hablar con los que no están convencidos. Yo soy un convencido, así que no hay que hablar más nada. Todavía estamos esperando que los presente, que cumpla con el compromiso empeñado. Tampoco tenemos demasiada esperanza en que lo haga. Lo que sí necesitamos es que tanto transporte por agua con reserva de carga, como el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, como el proyecto de creación de la empresa de líneas multimodales argentinas, que tomó estado parlamentario en 2013 con el senador Osvaldo López de Tierra del Fuego, compañero del Frente para la Victoria. Necesitaríamos que algún diputado, algún senador, patriota, ponga la patria por delante del interés sectorial, partidario o personal, y le dé tratamiento estado parlamentario a los proyectos de ley. Porque el problema es que ahora, no teniendo estado parlamentario, estos tres proyectos de ley truchos se constituyen en un debate falso, donde lo que falta es el patriotismo y la verdad argentina. que representan los proyectos de los trabajadores de Astillero, lo cual le han dado de comer a los laburantes durante muchos años. Porque cuando Ángel Cadeli, luego de la lucha contra la privatización, vende 5 buques para Alemania, de gran habilidad, ¿no? Porque es como venderle hielo a los esquimales. Sí. Entonces, le vende 5 buques a Alemania y el astillero tiene trabajo. El gobernador Felipe Solá no quería otorgar el financiamiento. Bueno, los trabajadores astilleros movilizan y consiguen el financiamiento de Alemania. En negociaciones con los alemanes, se establece que William Finance no solamente construía los barcos en la Argentina, sino que además conseguía la guita, el financiamiento, a través de ING. Luego de eso, se necesitaba, por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, de la cual depende el astillero, de los avales de la provincia, por el financiamiento. Felipe Solá se negaba a entregarlo. Los trabajadores movilizan por las leyes de la industria naval, por transporte por agua y jodín. Y Duhalde le da la orden a Solá de destrabar el conflicto, porque es mucho más peligroso que estos negros tengan este régimen de construcción en la Argentina, donde se apoderan lentamente de la construcción de barcos, de la realización del flete con esos barcos, y a partir de ahí del control de la cosecha. Entonces la oligarquía argentina, las embajadas extranjeras y sus políticos profesionales operan en contra, pero en ese momento son derrotados por la iniciativa de Astillero, y el astillero consigue, por órdenes de Duhalde, que se destrabe los avales. Así pasó también con los buques para Venezuela. Y así también pasó con la continuidad de la fabricación en buques militares. Martín, y a ahora veces le han dado laburo a la fábrica. Martín, ¿y ahora la situación en qué situación está, digamos? Ustedes están reclamando porque estos proyectos de ley, pero que ya termina además el año legislativo, digamos, eso ya ahora el 1 de diciembre, en pocos 20 días, digamos, esto va a estar concluyéndose. ¿Eso es una pelea para el año que viene o ustedes van a estar empezando a movilizar en función de estas leyes? La pelea es ahora, porque estos sátrapas de provincia quieren sacar este régimen ahora. Ah, ahora lo quieren sacar. Cayó el tratamiento parlamentario, claro. Ahora que se cayó el estado parlamentario de los proyectos de ley patrióticos, estos se quieren hacer los boludos y simular que hay un debate, el cual no existe, porque están todo el tongo gremial de los gremios, que son sellos de goma que no representan a nadie, porque en la década del 90 vieron cerrar los astilleros y ser despedidos los obreros navales de todos los astilleros privados, de Sanín, de Príncipe Menguipenco, sí, de Astilleros Corrientes, de Astarza, de Alianza. Todos los privados cerraron en los 90 con el decreto 1772. El único que resistió es Río Santiago por haber peleado. Y estos que entregaron a sus trabajadores, que entregaron las empresas, que vieron cerrar la fuente de trabajo y no pelearon, y no tienen ni una pestaña quebrada, cuando Astillero tiene sus muertos, sus heridos, sus heridas de guerra, estos pretenden autoerigirse en quienes van a ser los que reconstruyan la industria naval, junto con la FINA, la Federación de la Industria Naval, y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, comandada por Horacio Tetamanti, tipos que vieron cerrar toda la industria naval, destruir al país en su comercio exterior, sin decir esta boca es mía, y en este momento se pretenden erigir como quienes son los reconstructores. Son un salvavidas de plomo, los van a llevar al fondo del mar. Martín, entonces, ¿cuáles son estos plazos que vos decís que son concretos ahora, digamos? ¿Qué fuerzas políticas, por ejemplo, el Evita, esto dónde se decide, perdón, a ver si yo entiendo bien, en el Senado, porque vos hablaste de Pino Solanas, en el Senado o en la legislatura provincial? Los proyectos de Solanas y Luenzo son de senadores, y el de Martínez Campos es de diputados. Ahora, el trámite legislativo que indica que cuando hay proyectos de ley que tratan sobre un tema en común, todos tienen que concluir en comisión, claro, porque no puede haber dos leyes sobre un mismo tema. Claro. Una ley regula, una ley establece los marcos de cada temática, sí, y en el caso de lo naval, lo marítimo, tienen que construir para establecer el debate. ¿Y esa ahora, comisión cuándo si se junta? Si nosotros tenemos tratamiento estado parlamentario, sí, los proyectos de ley harán su trabajo, como siempre lo hicieron durante todos estos años. Ahora, si no tenemos estado parlamentario, se va a consumar la entrega nacional y el astillero corre peligro, porque si el astillero Río Santiago no fabrica buques para la Argentina, deja de tener razón de ser. Totalmente. ¿Para quién va a fabricar? Totalmente. Entonces el astillero se la viene rebuscando como gato panza arriba, de la manera que mejor puede, vendiéndole buque a Alemania, vendiéndole buque a PDVSA, vendiendo el transbordador, el transona que también se consiguió movilizando, pero estos supuestos hábiles negociadores de la gremial de astillero que plantean que están en negociaciones con estos personajes, si no presentan los proyectos de ley nuestros, lo único que va a ocurrir es que van a ser derrotados. ¿Y cuáles son los plazos, Martín? Y necesitamos que esta semana algún patriota, algún diputado, algún senador presente, le dé estado parlamentario. Esta radio es muy escuchada. Bueno, vamos a trabajar en eso. Nosotros, con otra temática que no tiene que ver directamente con esta, tiene que ver con el abuso sexual infantil, hemos logrado algún tipo de avance en diputados. ¿Por qué no? Hoy vamos a estar en el Patria y seguramente va a haber algún diputado, vamos a poder trabajar en ayudar a ver cómo hacemos para que esto, sí, digamos, no pierda esto. Vamos a hacernos presentes hoy en el Patria. Aprovecho para convocar a toda la audiencia de La Rebelde, para que hoy esté en el Patria a las 18 horas, va a estar Zaffaroni, Carlotto y nuestra gran estrella Julián Saúd, entre otras grandes personalidades argentinas. ¡Vamos todavía! Para hablar sobre, en defensa de la compañera Milagro Sala. Martín, y te digo, y hoy cuando estemos ahí, estén o no estén los diputados, bueno, vamos a ver cómo hacemos para ver si alguno de los teléfonos que tenemos pueden ayudar a que esto no caiga, ¿sí? Bueno, y otra cosa que me pidió Pablo, por favor. Es de especial interés de, sí, porque es algo que tiene que ver con los pibes, que también entre la línea de torpedazo que están tirando contra el astillero, quieren cerrar la escuela técnica de astillero. Claro. Le quieren sacar las incumbencias a los pibes, cosa de que el título no les sirva para nada. Las incumbencias son lo que hacen que el profesional pueda firmar y ejecutar determinadas obras, como por ejemplo el maestro mayor de obra puede construir hasta 4 pisos, no más. Claro. Para más se necesita un ingeniero civil. Bueno, en el caso del técnico naval pasa lo mismo. No pueden hacer buques de gran porte, pero sí lo han hecho en Astillero Río Santiago y en otros astilleros de la Argentina, buques pesqueros, buques de pequeño porte, y son especialmente sensibles y para realizar ese tipo de obras navales. Y hoy quieren cortar ese futuro de la juventud que tiene compromiso con la industria naval, cerrando la escuela técnica, quitándole sus incumbencias y habiendo hecho estudiar a los pibes estos años al pedo. Martín, en eso también están las cámaras, además de las cámaras empresarias, el Colegio de Ingeniería Naval de La Plata. No, esto es una locura y hay que denunciarlo. Te propongo que esta semana mediante avancemos en poder ayudarlos a que esto no caiga, y el martes que viene contamos las novedades. Déjame decir que las Cátedras Bárbaras va a estar este sábado 19 de noviembre a las 5 horas en Supisiche y Belgrano. Digo bien, en Sarandí, Supisiche, sí, y Belgrano. Ahí Sarandí organiza el Frente para la Victoria, los compañeros de la Cámpora, unido y organizado, va a estar caliente. Va a estar caliente el sábado. Entonces nos vemos hoy a las 6 de la tarde. Martín, te agradecemos infinitamente y esto recién empieza. Sí, sí, a ponerse de la fila y enchufarse con la resistencia porque vienen por todo. Vienen por todo. Chao, Martín, muchas gracias por todo. Un abrazo grande, muchachos, gracias por el tiempo. Por favor, Martín Ayerbe, compañero del Movimiento Industrialista Nacional, 26 de julio. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. We'll be right back. nueva. La mentira, mentira, la mentira, mentira, la verdad. Mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira al amor, mentira al sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Y seguimos aquí al aire de Radio Rebelde, 11:59, ya nos vamos al corte. Tú te despedimos, vos te tenés que ir. Me tengo que retirar, sí, pero nos pero vemos a la lucha. Tarde. Me voy a la lucha y nos vemos a la tarde en el Patria. Vamos con el compañero Santoro, los irrompibles, vamos ahí a bancar a los compañeros de Amartya. Y a echar un poco y a reflexionar sobre el caso de Milagro Sala. Eso, para que la liberen. Para que la liberen, por supuesto. Ahí estamos, nos vamos a encontrar. Pero ya venimos, seguimos acá con Iris, Seguimos. Tenemos varias notas, Después del corte, a la gente de Científico del Palo, no se vayan, El Pepo San Martín. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Sergio Massa dijo que Argentina debe expulsar a los extranjeros que cometen delitos. El diputado nacional y líder del Frente Renovador advirtió que si las fronteras son un colador en los barrios, la droga avanza. En diálogo con Telam Radio, Massa remarcó que la lucha contra el delito es un esfuerzo combinado entre territorio y frontera. El esfuerzo en la lucha contra el crimen organizado tiene que ser combinado entre territorio y frontera. Es un esfuerzo planificado. Y es clave además que tengamos la capacidad en nuestra frontera de poder hacer un control estricto. Si la frontera es un colador en los barrios, la droga avanza. Si nos ponemos firmes en la frontera, vamos a lograr de alguna manera minimizar los riesgos. Pero además que apliquemos el artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica, que no tengamos miedo. Argentina debe expulsar después del cumplimiento de condena a los extranjeros que cometen delito. No tenemos que tener una política exterior atada a las ideas, sino a los intereses. Así lo afirmó José Bordón, actual embajador argentino en Chile, en conversación con Telam Radio, al referirse a la charla que mantuvo el presidente Mauricio Macri con el mandatario estadounidense Donald Trump. Las declaraciones públicas sobre la positiva expectativa y el reconocimiento que tiene a la gestión del presidente Obama. Y en segundo lugar, la decisión de reconocer la decisión del pueblo norteamericano son dos claros ejemplos de lo que debe ser una política exterior madura, que como lo ha dicho este gobierno y otros gobiernos en el pasado, nosotros no tenemos que tener una política exterior atada a cuestiones ideológicas, sino atada a intereses. Fútbol. Argentina recibe a Colombia con la urgencia de ganar. El equipo de Edgardo Bauza tendrá tres cambios con los ingresos de Gabriel Mercado, Ever Banega y Lucas Prato. El partido se jugará en San Juan desde las 20:30 con arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y la televisación de la televisión pública y TIC Sports. Luego de la derrota frente a Brasil, el Patón está en el centro de las críticas y según trascendió, directivos de AFA contemplan reemplazarlo si el resultado es negativo y Argentina continúa fuera de la zona clasificatoria. Tránsito. Atención, señor conductor, en la provincia de Jujuy, en el paso de Jama, restricción de servicio entre las 12 y las 13 horas, 16 y 17 y 20 y 23, por medida de fuerza de la aduana chilena. Por otro lado, en la provincia de La Pampa, en la ruta nacional número 151, tener precaución por tareas continuas de bacheo entre el límite provincial con Río Negro y el empalme con la ruta provincial 20. Y recuerde, señor usuario, no utilizar telefonía celular mientras conduce. Informó Anabel Montironi desde Vialidad Nacional. Tela, toda la información.

12 y 8 y venimos al aire de Radio Rebelde con una música muy, muy bonita, agradablemente, que se llama, ¿sabes cómo se llama? La Jefa Espiritual. Estamos hablando de científicos del palo, autores de la cortina, sí, de este programa, ¿no? Exacto. Pero no hablemos más, digámoslo directamente, agradezcámoselo personalmente. Estamos hablando con Pepo San Martín, que está ahí del otro lado. Pepo, te saluda Julián Saúd, Iris Echeverri, acá de la revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Cómo les baila? Muy bien. Muy contentos y muy muy lindo tema. Además, te quiero decir que tengo en mi poder La Histeria Argentina, ¿no? Que es como el libro, digamos, libro disco. Del disco, ¿no? Yo sabía que se había vendido uno, sí, estábamos emocionados. Lo compramos nosotros. No, es excelente que se confirme entonces. Y encima te voy a desilusionar, te voy a desilusionar, Pepo, y este libro me lo regaló la manager de Eruca Sativa. ¿Cómo lo ves? Ahí está, no, ni siquiera qué vergüenza. Qué vergüenza, y yo encima lo traigo. No, voy a cortar. Pepo, muchas gracias por atendernos. Qué lujo, la verdad. Lo digo en serio, porque bandas como ustedes, que con un profesionalismo como el que tienen, pero además que tengan un compromiso a la hora, no solo de escribir una letra, que ponele ya es importante, sino de todo lo que implica, ¿no? La Histeria Argentina, le vamos a decir a nuestros oyentes, es un trabajo hecho, digamos, de músicas, pero que intentan contar la historia argentina con una visión muy concreta. Decinos, contanos en serio, más allá de este chiste de la venta, ¿cómo les va con esta lógica, ¿no? Porque, no, digamos, además de todo, tiene un sentido, digamos, como producto, se vende, que es importante también entender que eso pase. Mirá, la realidad es así. Nosotros, antes de La Histeria, teníamos tres discos. Sí. Que, digamos, fueron el potencial o la carga ideológica fue increciendo, ¿no? De acuerdo, pasaban los discos. Gorilofrenia, que fue la anterior a ese, fue compuesta en el medio de la 125 y todo ese quilombo con el agro. El agro. Así que ya veníamos medio salados y la verdad es que teníamos un existir bastante intrascendente, ¿no? Por el mundo de la música, si bien había gente que nos quería y todo, y ahí hicimos un documental así medio que lo reflejaba, era un fenómeno bastante pequeño. Y este disco de La Histeria Argentina, a pesar de que fue absolutamente, qué sé yo, yo pensé que iba a ser un embole, que la gente iba a dormir, ¿no? Que le iba a poner a la noche para dormir a los nenes. Y sin embargo, no sé, nos dio la esperanza de continuar en la ruta y de, la verdad que a partir de ahí se inició una era más profesional, ¿no? Desde el punto de vista de que empezó a ir mucha más gente. Sobre todo en Capital se produjo una, digamos, como que el fenómeno arrancó, ¿no? De repente nos llenábamos lugares que antes nos parecían gigantes y empezó a arrancar una, y bueno, todo eso conlleva que empiecen más pibes a laburar y se hizo como una pyme, ¿no? A partir de eso. Y la verdad que estaba buenísimo porque la idea fue bastante anticomercial, ¿no? Contar la historia del país en un disco hecho a canciones, a priori eso era un embole total. Sí. Y sin embargo, la gente lo super adoptó. La verdad que vos, por ejemplo, yo escuchaba la canción de recién, y está bien que es un tema para Evita y me emociono, ¿no? Pero quiero decir, la letra es bastante, son letras sin mucha metáfora, nada, ¿viste? Como sí, sí. No había mucho espacio para hacerse el loco porque había que contar los... Qué difícil, perdóname que te interrumpa, pero qué difícil, sí. Pepo, porque hay una combinación de siempre los músicos más comprometidos o los más intensos de nuestra historia son músicos que han tenido, digamos, enfrente al poder y lo han tratado de denunciar. Y en tiempos donde no existe una dictadura en términos como antes existía, donde el lenguaje debe ser oculto, ¿no? Porque yo, en eso que vos hablas de que no hay metáfora, me imagino es una exageración, claro. ¿No? Porque conocemos bien las letras, sino que hay otra manera de poder disputar, ¿no? Digamos, si bien hiciste un disco como fue, hicieron un disco como Emma, que no tiene una claro. Una significación con respecto a la política, sí me parece interesante que ustedes sigan ese andarivel de la política, como por ejemplo lo que están promocionando este sábado 19 de noviembre, 20 horas, que van a estar en el Niceto Club, ahí en Experimentó Negro, así se llama, ¿no? Experimentó Negro, digamos que... Sí, perdón. Sí, sí, no, sí. Que es Experimento Negro, pero lo escriben todos juntos porque son unos locos. Ah, son unos locos, bar. Sí, Experimento Negro, ahí está. Exactamente. Yo le quise meter un acento. pero que son invitados, es un show nuestro, sí, que invitamos a esa banda que nos gusta mucho, unos santafesinos, pero sí, es un show que nos pertenece. Claro, pero que tiene que ver con esta lógica, ¿no?, que estábamos hablando de meter la política y de que sea de alguna manera el eje para poder aglutinar público. Yo lo tomo como un disco, conceptual, volviendo al tema de los discos conceptuales, al principio se trabajaban muchos singles en las bandas, yo que vengo de laburar en las compañías discográficas, ¿no?, un single para pegar, y después está el disco que el artista quiere hacer, que es lo que vos querés contar, y muchas veces eso tiene un inicio, y tiene un desarrollo, y tiene un cierre, ¿entendés? Y en este caso, a mí yo cuando descubrí esta banda, Los Científicos, me parece que lo que más me gustó es descubrir este concepto de, bueno, acá hay toda una idea, hay todo un concepto, y no les alcanza solo con la música, hay una imagen, poner las letras, que la gente, eso es lo que me parece interesante. Poner, él dice, no hay poesía, yo te voy a leer esta parte, mira, la mujer del general a los gorilas les cae mal, a la limosna del mayoral la cambian por ayuda social. A mí me parece que hay mucha poesía, disculpame. Yo disiento con vos, Pepo, por acá hay un montón de poesía. ¿Qué van a estar haciendo este sábado, Pepo? Mira, el sábado, como vos bien decías, lo último que sacamos fue Emma, que es un disco del año pasado, entonces como ya pasó un año y algo, ya no hay necesidad de presentar exclusivamente eso. Sí. Si bien vamos a tocar bastantes temas de ese disco, ya no es la presentación de eso, entonces hay como mucho lugar para tocar de todos los discos, ¿no? Uh-huh. Pero creo que últimamente estamos tocando más de estos últimos dos que de los tres anteriores, ¿no? Uh-huh. Se ha ido, la balanza se corrió. Pero está buenísimo tener tantos temas, ¿no? Después de años de sacar discos como para elegir. Y la verdad que si bien no somos un fenómeno masivo, lo que es increíble es que cada tema que tocamos la gente lo sabe, ¿no? Entonces, qué lindo eso, ¿no? Sí, es increíble porque cualquier tema que ponga va a ser cantado. Entonces, la verdad que eso marca un nivel de atención durante el show que, o sea, no hay parte donde la gente bosteza, que para mí, ¿no?, se rescata más que la gente lo cante. Pues si fueras un fenómeno masivo, estaría fomentado por los medios masivos de desinformación masiva y ya, ¿no?, se perdería un poco esa idea. Algo pasa con nosotros que bueno, que ya el cosmos se encargará de ubicar, ¿no? Es como que, digamos, la obra, para el que nos viene a ver, no, es increíble lo que pasa ahí adentro, ¿no? No sé, ahora nos vamos a Chaco, a Misiones, venimos de Neuquén, a todos lados donde vamos, hay un grupo de gente emocionada, cantando y muy conmovida con la obra, entonces, lo que queda, uno nunca sabe, no puede decidir, viste, qué va a suceder en el futuro, apenas claro, si puede hacer lo que le parece que tiene que hacer. Entonces, está buenísimo también agradecer, ¿no?, que es eso que pasa. Pepo, ¿cómo ves la realidad argentina? Hablando de historia, justamente. ¿La realidad artística, decís vos, de las bandas o la realidad total? Yo me interesaría saber políticamente. Me imagino que le vas a esquivar el bulto. Todo tiene que ver con todo. No, me parece infinitamente peor que lo que esperaba. También sufro un mal que no sé si le pasará al resto, pero hay un acostumbramiento a la destrucción que es alarmante, ¿no? Sí. Hay tanto para denunciar que se produce una saturación de denuncias que no conduce a nada, me parece, porque van a una velocidad, es como el cáncer en su etapa final, ¿no? Ya no hay, solucionás una cosa y se te mueren otras 30. ¿Cómo se repite la historia, Pepo, no? Vos que justamente hiciste un disco sobre la historia, es increíble cómo la historia cambia a los protagonistas, cambia los nombres, pero es la misma historia, sí. Después de cada periodo de algún intento de defensa de la soberanía, viene a cero, ¿no? Una se pudre todo vuelve a cero. Y la verdad que no sé si ellos son muy inteligentes o nosotros somos muy tarados. La verdad que es burdo, ¿no?, lo que hacen. Sí. Lo que pasa es que también para el ciudadano promedio que de repente es tan mezquino de sorprenderse porque aparentemente la política incluye manejos oscuros y tratos con gente indeseable y algún que otro. La construcción del poder creo que es dura, ¿no? Sí. Están todos fascinados con House of Cards, pero después le dicen que... Pero después lo votan. No, hubo una obra medianamente donde sobraron 1.000 pesos, no, hijo de puta, vaciaron el país, ¿viste? Y como si estos delincuentes que son los creadores, ¿no?, directamente de la corrupción la inventaron ellos, los liberales, ¿no? ¿Cuánta hipocresía? Al Estado. Y de repente esos mismos delincuentes te hacen creer que todo lo anterior era en pos de robarse el país. Entonces, nada, cuentan con la imbecilidad nuestra, creo, que nos sorprendemos mezquinamente, la clase media se sorprende que existe algo que no es absolutamente blanquecino y perfecto, cuando su vida misma eso es una mentira, ¿no? Entonces, no, me sorprende esto, cómo realmente, hasta mí, que soy absolutamente contrario, a veces veo tantos informes, tanta mierda, que la concha de mi madre, qué habilidad que tienen para hacerte sentir mal, ¿no? A pesar de que sabes que es absolutamente mentira y que mal podría denunciar un periodista algún hecho de corrupción si no puede hablar ni de su dueño, ¿no? Ni el dueño del canal. Entonces, claro. Y para quién todo. Trabaja, claro. Ya, si vos sos parte de un grupo, no sé, todos los grupos, ¿eh? Sí, no hay sí, uno. Sí. Desde Vila, bueno, ni hablar de Mañeto, de la Nación. O sea, si vos no podés hablar de eso y denunciás la corrupción desde un estadio moral superior, es triste. Estamos hablando con Pepo San Martín, líder de Científico del Palo. Si ustedes no lo conocen, yo se los cuento. El escudo de ellos es el de YPF, sí, pero sí. Bueno, con las iniciales de Científico del Palo. Claro. Y aparte de científicos, tiene mucha actualidad, la verdad, la banda. Yo no sé si esto lo pensaron, pero conceptualmente, de alguna manera, habla de un momento de nuestra historia. Pepo, ¿van a tocar Somos el Enemigo? Sí, claro. Con la cortina del programa. Sí, señor, qué emoción. Qué emoción empezar todas las mañanas con su tema. Entonces, para nuestros oyentes, el sábado 19 de noviembre, 20 horas, en Niceto Club, ahí Científicos del Palo va a estar ahí presentando con Experimento Negro, unos amigos santafesinos invitados, el show. ¿A qué hora? A las 20 horas, puntual, ¿no es cierto? Sí, siempre se trata de poner un horario, la gente sabe, ¿no? Que la gente sabe. La puntualidad es una otra estilo mentira. Estilo argentino, es otra mentira, sí. No somos alemanes. Bien, por suerte, ¿no? Por suerte. Sí, sí. Sí, ellos nos aman, después nos buscan. Buscan nuestra forma de vida, es así. Perfecto, o sea, cuanto más temprano arranque, más vamos a tocar. Totalmente. ¿Verdad? Che, Pepo, me contaron, ¿puede ser que están pensando en sacar un disco, algo así como El Justicialista, hay algo así sí, pensando? Sí, hay un disco de Clash que se llama Sandinista, sí. Que es triple. Sí. Y yo quería hacer la versión peronista, así que vamos a sacar Justicialista, que va a salir el año que viene, va a salir. Que bueno, esperemos que sea una esperanza de este país que necesitamos que cambie, ¿eh? Porque la verdad que como venimos está complicado. Y la verdad que la música es una herramienta para poder liberar las cabezas un poco de lo que necesitamos en este país, que la verdad se está hundiendo cada día más, pero bueno, la música nos levanta, por así decirlo. Sí. Por suerte, Pepo, que sí. Te agradecemos infinitamente por esta comunicación. A ustedes, loco, buenísimo. Bueno, todo. Que salga todo lindo el sábado, ¿eh? Bueno, muchas gracias, adiós. Abrazo grande. Estábamos con Pepo San Martín, líder de Científico del Palo. Gran banda, ¿eh? ¿Tenemos algo de pared para escuchar? No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Buenos días, soy Susana de Olivos. Bueno, muchachos, acá estuvieron de inauguración en la estación Vicente López. Estación que estaba terminada el año pasado para cines, el año pasado, noviembre del año pasado, ya estaba terminada, hasta las luces puestas tenía. Lo único que había que hacer era un poco de parquizado. Yo no sé por qué motivo este intendente de acá, de Vicente López, ¿no? Puso el cartel de inauguración para que la inaugurara Cristina. Si esa estación la hizo Randazzo. Así que me da mucha bronca todo lo que está pasando. Y más, ellos, el intendente de Vicente López, tan cretino, había puesto un cartel que decía que la había hecho Vicente López. No, señor. La Nación le puso un cartel. Sí, buenos días, querido San Martiano. Lo de la planta de Lanús de tratamientos, cloacales es algo peor todavía, porque toda la Villa Olímpica que van a hacer en la ciudad de Buenos Aires, la descarga, va a venir todo para acá, para Lanús. Y así que es terrible lo que piensa hacer este gobierno, porque en la ciudad de Buenos Aires toda la porquería va al Río de la Plata. Ahora, como el gobierno nacional y popular hizo semejante planta para los vecinos de Lanús, que no tenían nada, estos los van a usar para descargar todos los efluentes cloacales de la Villa Olímpica acá en Lanús. Un besito. Hola chicos, el hecho de que inauguren cosas que hizo Cristina es porque juegan a la población desmemoriada, y hay un alto porcentaje de desmemoriados. Yo estoy en la calle y lo sé. Escúchame, Manuel, es el timbreo pro. ¿Dónde se puede conseguir? Me interesaría tenerlo para mi acervo personal, militante en orgánica. Augusto de Chingolo, suerte, esta noche no voy a poder ir por razones personales. Basta de mentiras, dice la unidad multisectorial de Lanús. En Lanús, por ejemplo, en acuerdo espurio de Grindetti con la Beta, nos van a tirar todo el excremento de la ciudad deportiva, ¿no? La Villa Olímpica, para Lanús. Para ellos somos el patio trasero. En vez de ayudar a las escuelas, a los clubes, refaccionarlo en los terrenos de Acuba, en vez de hacer 1000 viviendas, van a hacer el polo educativo y la casa del futuro, copiando a Tecnópolis para hacer propaganda y marketing político. ¿Qué es lo único que hacen? Hacer obra. Sí, buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, hoy los meteorólogos anunciaron que iba a llover todo el día. Y yo lo que creo, que esta vuelta no es que se equivocaron, sino que hicieron una causa común con el Día Nacional de la Mentira. Porque no se puede mentir tanto, muchachos. Acuérdense cuando fue intendente o jefe de ciudad, como lo llaman ahora, que iba a hacer 10 kilómetros de subte por año. De todo esto se olvidó la gente. De un tipo que dice que se olvida que tiene 18 millones de dólares, nos está cargando, nos falta respeto. Delincuente, no, pero chiquito es esta palabra. Mentiroso serial, porquerías de gente. Hace un regalo a todos los poderosos. Hola Martianos, buenos días, habla Graciela. Bueno, la gente fue la que votó la mentira, los desaguisados, todas las burlas, o sea que la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Lamentablemente es así, los espejitos de colores les surten efecto y siguen desparramándolos por todo el país. Ayer escuché un informe que Tecnópolis estaba en La Rioja, creo, ¿no? Con los dinosaurios. Creo que los chicos estaban encandilados con los dinosaurios. Llevan todo lo que es espejito de colores, llevan todo lo que... Por eso lo han vaciado de contenido. Buen día, compañero. No lo dejemos engatusar por lo de Trump. Trump hasta el año que viene ni aparece. Estamos hablando todo pelotudece. Ronald Reagan era artista, ¿se acuerdan? Y sin embargo fue presidente. Y Schwarzenegger fue gobernador de California, que es más grande que la República Argentina. Y no se murió nadie. Dejémonos que nos sacan de los problemas nuestros con esta pelotudece. Chao, segundo de nuevo. Pablo Mepo, yo al enemigo no le confío nada, ¿no? Pero el otro día escuché que dijiste que te llamó la atención cómo legisladores de Cambiemos, Frente Renovado, habían apoyado tu proyecto, con buenos ojos, viste, sobre el yo nunca miento. Bueno, ahora, con este proyecto, si lo hablas con ellos, a ver qué opinan, ahí vas a encontrar la diferencia. Una cosa son proyectos de ley loables como el tuyo, y otra cuando se está jugando la soberanía económica del país y, por supuesto, la independencia de nuestro país, porque acá los intereses van a cantar para otro lado, me parece. Hola Marta, Julián, dos temas. Primero, Solanas. Yo soy de exigirles a quien espero algo. Digo, y Solana, digamos, con toda la ambigüedad en su derrotero político, bueno, no sé si exigirle tanto a él que no sé cuánto esperar de él. En cambio tenemos unos propios que son patéticos y que ahora están ocupando cargos públicos en las dos cámaras, que a esos son una lacra porque de ellos esperaba algo. El otro tema, Martina Yerbe. Un fenómeno el pibe, para mí tiene poco espacio, me iluminan un montón de temas que no conozco ni por asomo. Ese pibe tiene que tener más espacio en la radio, tienen que repetir las cosas. Yo me las escucho en internet, pero la gente... 12 y 28 del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde, ¿eh? Muchos fanáticos de mi amigo Martín Ayerbe, un capo total. Está bien, está muy capo, bien. Un capo, sí, por supuesto. Nosotros quisiéramos que esté acá en el piso, pero bueno, por los temas de laburo no lo puede hacer así. Pero sí, por supuesto que vamos a ir buscando. ¿Sabes cuánto hace que estamos tratando de que la gente del Movimiento Industrialista Nacional tenga la manera de poder comunicar todo lo que investigan? Que por cierto es mucho. ¿Algunas respuestitas a los mensajes? Por favor, por favor. Bueno, con respecto a Tecnópolis Federal, sí, se llama así el proyecto que desde que se inició Tecnópolis era la idea de que hubiera un tecnopolito rotando. Ajá. Se llevaba los dinosaurios. Los dinosaurios, para que puedan entender por qué el parque de dinosaurios siempre existió aún con la anterior gestión, es porque los dinosaurios que más se muestran son los dinosaurios que se encontraron en tierra argentina. Son los últimos descubrimientos, los que más hincapié están haciendo es en el tema de los dinosaurios que se encontraron en La Rioja, en el sur, ¿sí? Uh-huh, porque está sí. Ahí, el, por ejemplo, en la entrada de Tecnópolis, porque nadie ve el nombre, ¿sí? No está cualquier dinosaurio, están riojasaurios. Tiene un cuello larguísimo y es el que se encontró en La Rioja, digo, tiro. Después, eso es para darle laburo a la gente del interior. Para darle laburo a la gente del interior, se contrata gente en los lugares a donde se va. En este momento está en Salta, La Rioja, Santiago del Estero. Esa es la sección que está rotando. Mensajitos antes de irnos, dice, hoy está Zaffaroni y Carlotto en el Patria para sí. Hablar de Milagro Sala a las 18, sí. Pero hay que ir antes para retirar entradas. No hace falta retirar entradas, vengan temprano porque esperamos mucha gente, o por lo menos algo así. Dice, ja. Me encantó, hagan un recorte sobre esa parodia, por favor, y subidlo a la web de Rebelde, alto tema. Estamos hablando seguramente de las cortinas de los amigos del Carlín, que ya salió el Carlín del próximo número. Perdóname, dame unos segunditos más, tengo unos mensajes en Twitter. Se va abriendo el Twitter, porque hay varios ahí tuiteros amigos de la casa. Dice Greta Romario, buen día, Peque, les dejo un regalito, revista Marti, esta tarde no vemos. Va a venir Greta Romario, yo la quiero conocer. Por favor, Greta, me venís a buscar, quiero conocer. Fernando Tesone dice, en defensa de la banca pública y nuestro querido Banco Provincia, gracias, senador Patricio Amegui, se ve que hay problemas con el banco, nosotros lo hemos tratado. Mañana Nacional está tuiteando que en el Instituto Patria vamos a estar. José Luis también dice, dictadura, Macri, Mañeto, Massa, Mitre, UCR, Blaquier, Moyano, Daer. Bueno, ahí hace una componenda. La última, dice Liliana González, revista Martia, Martina Yerbe, vienen a destruir el astillero Río Santiago. Fernando Solanas, traidor, viejo que necesita dólares. Ley de defensa ya. Bueno, en eso estamos, vamos a un corte y ya venimos con más, no nos queda otra. No, nos estamos preguntando quién es este magnate millonario que ahora es el presidente de los argentinos. Esta gente es mala, tiene oscuros intereses de perjudicar a todos, quiere perseguir a los científicos, a los médicos, a los docentes, a los empleados públicos, cerrar las pymes. Hola. Hola, señora, ¿está ocupada? Sí, señor, estoy por darle de comer a los chicos, ¿qué necesita? ¿Y qué le va a hacer de rico? ¿A usted qué le importa? ¿Qué necesita? ¿Sabe una cosa? Yo valoro mucho a las madres comprometidas con la familia. Me hace acordar mucho a mi abuela Pirula. Señor, se me queman las milanesas. ¿Qué quiere? ¿Me quiere decir? ¡Milanesas! ¡Qué rico! Si usted me permite, me encantaría compartir el almuerzo con su familia. ¿Perdón? Ni loca lo dejo pasar. Yo soy Mauricio. ¿Qué carajo me importa, estúpido? ¿Cómo se nota que no tenés un carajo que hacer, eh? Hola. Hola. No me reconoció. Si te tocan el timbre, atendé. Podemos ser nosotros. Te necesitamos para sacar el país adelante. Cambiemos. Yo te necesito. Hoy te necesito, mi amor. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0.

¿no? Bien, sí, es verdad. Nosotros estamos acá en el 452-47816. Estoy buscando al productor, ¿dónde anda? Por allá. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Diga. ¿Sabés lo que es sismo? Además de que sí, claro, la palabra sismo son terremotos. Sí, por ponele, supuesto. Que además hubo, quiero que sepan, Nueva Zelanda y unos movimientos sísmicos en Argentina. Ajá. Poca información, pero la hubo. Sismo es el encuentro latinoamericano de derechos culturales. Derechos culturales. Por ahí muchas personas dicen como derechos culturales. Sí, los derechos culturales son derechos de segunda generación. Uh-huh. Aparecen en 1948 cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aparece esto de los derechos culturales. El derecho no solo a consumir, sino también a producir. ¿Eh? Uh-huh. En este caso, el invitado en este encuentro va a ser Juca Ferreira. ¿Quién es Juca Ferreira? Bueno, Juca Ferreira fue ministro de Cultura de los gobiernos de Lula y de Dilma, incluso hasta el último pseudo golpe militar que hubo ahora contra Dilma. Durante su gestión profundizó el tema de las políticas públicas culturales, promoviendo el tema de la inclusión. No sé si conocen estas palabras: inclusión, producción creativa, desarrollo, diversidad, acceso a los derechos culturales. Bueno, este encuentro va a ser del 24 al 26 de noviembre. Lo pueden buscar como SISMO, Encuentro Latinoamericano de Derechos Culturales. Tenés que inscribirte, pero es gratis. Juca Ferreira fue exiliado en la dictadura militar de Brasil, que yo estoy segura que si le pregunto a los oyentes no sabrían decirme el periodo, pero se los voy a decir: 1964-1985. Uh-huh. Qué importante esto, ¿no? No tenemos una línea de tiempo, yo me doy cuenta, muy clara, y quería hacer esta acotación. A veces cuando decimos la gente votó esto, la gente dice el otro, la gente, yo me siento un toque Mirta, ¿viste? La gente. Claro, la gente, no, mirá, la gente, todos estamos, me parece, acostumbrados y entendemos y tomamos como concepto sine qua non que parece que la información solamente está en la televisión, en internet y en la radio. Y en realidad la información también está en los libros, y en la historia y en tu memoria colectiva. Ojo con eso. ¿Qué pasa con la memoria colectiva? Nosotros tenemos una memoria, que es la historia que nos cuentan, la que memorizamos. Acá tenemos una pelea de dos relatos, pero después está la memoria colectiva. Esa que a vos te dice, ¿te acordás del 19, 20 de noviembre? Sí, claro. De diciembre. Y aunque no estuviste ahí, vos tenés una memoria colectiva, porque es algo que compartimos todos. Bueno, ¿no? Ellos han apelado a esa fractura, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Ahí está el tema. Porque siempre insisto con que es mucho más profundo. El tema es cultural. ¿Qué pasa si yo vengo y te cuento otro relato? ¿Qué pasa si yo te digo, ¿te acordás cuando te mandaban al Congo belga? ¿Una vez te mandaban al Congo belga? ¿Por qué no te vas al Congo belga? Sí, sí, sí, claro. Porque, ¿qué quiere decir esa expresión del Congo belga? Porque el Congo era belga. O sea, porque el Congo fue... Que no era belga, era libre al principio. Fue uno de esos países que pertenecieron al rey Leopoldo II de Bélgica. Fue el dueño absoluto de todo el Congo. No, es que esto es así, mira. Esto fue en 1800 y tantos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide y se lo reparten Rusia y Estados Unidos. No hay inocencia en Rusia. Uh-huh. Se reparten el mundo, y se reparten el mundo con Francia y con Inglaterra, y toman colonias en África como las tomaron en Latinoamérica. Este libro, Mercenarios en África, tomen apunte, Mercenarios en África, una historia de la contrarrevolución cubana, 1961-1991. ¿Por qué lo de los cubanos? Porque los cubanos han sido el país más importante en la posibilidad de llevar adelante la liberación definitiva del colonialismo en África. Exacto. Fidel Castro, si no lo han podido, si ustedes no lo saben, busquen documentales, se puede ver a Fidel Castro entrando. Fidel Castro es casi una eminencia en África. Y el Che. Porque, bueno, está bien, pero totalmente, Fidel Castro es medio como un héroe nacional en varios países por la ayuda militar que dio Cuba. Exacto. La cantidad de hombres latinoamericanos que murieron en África en contra de la apartheid, eso los puso todo Cuba, uno arriba del otro. Exacto. Esa historia, como decís vos, de los relatos, está escondida. Es increíble, desde 1885 hasta 1908 el Congo fue propiedad registrada a nombre de Leopoldo II, y solo por las presiones de Gran Bretaña pasó a ser propiedad del Estado belga. Ahora, hay un horror que también el arte, viste cómo es. Cuando el Congo era belga y estaba este señor martirizando a todos y eran todos esclavos, había una sola cámara fotográfica, estamos hablando de 1800 y tantos, que la tenía una monja. era tal la bestialidad y la inhumanización con la que se trataba a la gente del Congo, que cuando ellos iban, eran explotados para trabajar en la selva, las maderas, sí, y demás, y chicos, mujeres, niños, ancianos, mujeres embarazadas, no importa, cuando ellos no hacían o no cumplían con la cantidad de tarea que tenían que cumplimentar, se les iba cortando un pedazo del miembro, un brazo, un pie, una mano, y te lo digo en serio, y si buscas por internet, pones fotos de miembros en el Congo belga, y es una monja que era la única que tenía una cámara de foto. Sacaba fotos. Porque se le acerca una de las personas y le dice, no podemos soportar más lo que está pasando, le acaban de cortar el brazo a un hijo mío que tiene 10 años, y le empieza a contar, y ella lo que hace, imagínense esas cámaras que tardan 10 minutos en tomarte la foto, tenés que posar, bueno, ella los hace posar a todos en su estudio y va sacando fotos. Y le manda esas fotos al único amigo que tenía en París que trabajaba en un diario. Uh-huh. Es a partir de esta situación que sale al mundo, a la luz, lo que estaba pasando en el Congo, hoy República Democrática del Congo, ex Zaire. Vieron todos los nombres que manejamos y no entendemos nada nosotros, porque hay unos relatos, bueno, diferentes. Por eso nos reímos a veces de los yanquis que no saben bien qué es Brasil, qué es Argentina, y nosotros no sabemos lo que, no sabemos muy bien qué es África. Nada, o sea, decimos África y hay como 24 naciones, ¿me entendés? Claro. Dentro de África. África es un continente muy compleja. Bueno, parte de esa cultura, ¿no? Esa cultura que hay que rescatar, ¿no? De esos orígenes que también son nuestros, de nuestra cultura. Por y que la peste, la fiebre amarilla, de alguna manera aniquiló en estas regiones la población negra, pero que la sangre y sus ancestros han sido regados en nuestra patria, y es parte de nuestra sangre también esa cultura. Totalmente. Negra. Totalmente. Y de hecho este libro te cuenta, se los recomiendo mucho al que le interesa realmente adentrarse en la historia de la CIA y con sus intervenciones en África y en América Latina, porque además está toda la historia de Castro. En la segunda parte, tal cual como vos decís, está la intervención de Castro. Ahí está. Porque además es una pelea entre cubanos, porque los mercenarios que van a luchar a favor de la CIA en el Congo y en otras naciones como Angola, no sé si les suena Angola, y el Frente de Liberación de Angola, bueno, todos esos nombres, lo que hacen es enfrentar dos cubanos, el exiliado cubano anticastrista, que para mí es el voto que ganó Trump, como dice el presidente Maduro, de ver Trump, me encanta cuando dice Trump, y el cubano que entiende lo que significa esa invasión estadounidense y va en apoyo de la contrarrevolución, que es lo que hacen Fidel y el Che. Entonces ahí prácticamente tenés, por un lado, todo el ejército y la fuerza de Cuba apoyando y entrenando, entrenando en sus propios países mutuamente la gente, sí, y tenés a los propios cubanos, emigrados, exiliados y, como dice esta palabra, mercenarios. Claro. Hay que tener en cuenta que hay una resolución de la ONU, ya que hablamos hoy de la ONU, en la que dice que está prohibido usar mercenarios en las guerras. Bueno, pero la ONU, la verdad es que tiene que dejar de sacar resoluciones. Pero bueno, son resoluciones que también de alguna manera generan un hito en la discusión política, ¿sí? Recordemos que hoy se cumplen, volviendo a nuestra situación, 304 días de la detención de Milagros Salas, y por eso hoy en el Instituto Patria vamos a estar ahí dando una charla junto a distintas personalidades. Uno de ellos es el señor Raúl Zaffaroni, que lo tenemos en comunicación. Raúl, te saluda Julián Saúd, Iris Echeverri, la revista Martia. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Raúl, justamente estábamos hablando, ¿no?, de que ya se cumplen 304 días, que hay una resolución de la ONU, que vuelve a insistir diciendo, no, miren que tomamos todos los casos. Y justamente poníamos en debate, ¿no? Usted que en este momento es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué reflexión le deja esto que organismos como la ONU saquen declaraciones y que un gobierno como este, pero no seamos necios, hay otras declaraciones que tampoco se escuchan, no hace ningún efecto? Bueno, en líneas generales, si lo tomamos desde el punto de vista del derecho internacional, sí es cierto que la declaración de la ONU no es una decisión de un organismo judicial, por así decir, es decir, claro, jurisdiccional, ¿no? Eso es verdad. Pero bueno, pero es un organismo internacional, es un organismo político internacional que puede informar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, bueno, y eso merecer una condena al Estado argentino. Realmente creo que lo que estamos viviendo, porque independientemente de lo que sea el valor jurídico, si es jurisdiccional, si no es jurisdiccional, nos encontramos en una situación de papelón internacional, ¿no? Uh-huh. Creo que la Argentina hizo un enorme esfuerzo, está bien, un esfuerzo por condenar genocidas, etcétera. Creo que hicimos algo que verdaderamente no tiene muchos precedentes en el mundo, que es condenar a la gente, juzgarla conforme a quien se merecía condenarlo, absolverlo, lo que sea, pero conforme a código ordinario, conforme a jueces naturales, etcétera. Es decir, nuestro rostro en materia de derechos humanos costó mucho, pero se ha lavado en el plano internacional, ¿no? Independientemente de lo que eso represente para la justicia en el plano interno, ¿no? Sí. Bueno, y ahora arruinar esto por la obcecación de un gobernador, bueno, realmente no lo entiendo. Me parece que es... Ojo, el papelón internacional no es algo que afecta a un gobierno, que afecta a una provincia. El papelón internacional nos afecta a todos los ciudadanos, porque es un papelón que hacemos como nación ante la comunidad internacional, ¿no? Eugenio, ante... los hechos que demuestran que evidentemente no hay ninguna prueba, porque la verdad es que uno quisiera... Mira, ver... No sé, yo no pongo la mano en el fuego, porque puede ser que Milagro haya sido desprolija y haya tenido un cuaderno que de un lado ponía pongo, del otro saco. Yo no creo que haya robado nada. Ajá. Pero sí es posible que haya tenido una desprolijidad administrativa. Bueno, pero eso es un delito perfectamente escarcelable. Bueno, que se juzgue, que se investigue, que metan contadores, eso es posible que eso haya pasado. No aseguro que eso no haya pasado. Pero decime quién en el país está en prisión preventiva por una administración fraudulenta. Claro, o sea que por más que haya habido una desprolijidad, se puede demostrar que los fondos que ingresaron fueron concretamente a un determinado lugar. Se puede determinar eso, se puede creer que es un delito formal y condenarla porque hay tipos que sostienen que eso es un delito formal, bueno, lo que quieras, pero de cualquier manera es un delito menor en el caso de que esté probado. Sí. Y eso habrá que seguir un proceso y probarlo. Claro. Pero más te digo, es un delito perfectamente escarcelable, no conforme a la legislación procesal de todas las provincias, ¿no? Y según su experiencia, ¿no, estos 304 días no hablan de alguna manera de que digamos, de cuánto tiempo más pueden sostener esto sin determinar concretamente el, digamos, aunque usted dice puede haber desprolijidades, no hay ningún cargo firme, o sí los hay? ¿Usted tiene una valoración sobre el caso? No, lo que sucede es lo siguiente, te encontrás en un marco en un marco general donde Morales ha hecho un feudo. Si él declara, yo no voy a soltar a esta mujer, ahora es el Poder Ejecutivo. Claro. No tuvo ni siquiera la delicadeza de decir, no, son cosas que hace el Poder Judicial. Claro, ni siquiera. Lo cual sabemos que no es cierto. Uh-huh. Sabemos que no es cierto porque este señor apenas asume, crea dos vacantes en el Superior Tribunal, y a través de la legislatura, dos de los diputados que votan la ampliación del Superior Tribunal renuncian a la diputación y el día siguiente son jueces del Superior Tribunal. Claro. Ya empezamos con cosas muy raras. Uh-huh. Además, tenés un, no sé si es una fiscal o un fiscal, no me acuerdo, en el Ministerio Público de Jujuy, encargado de Milagro Sala, como si sí. Milagro Sala fuera una sección del Ministerio Público de la provincia. Claro. Además se está sancionando, se amenaza, se sanciona abogados. Bueno, ¿qué estamos haciendo? El juicio a Saddam Hussein. Sí, claro. Y todo un símbolo. ¿Usted qué considera? Porque este fallo que aunque no en términos legales y concretos no existe todavía, de alguna manera se intenta generar una condena social. ¿Qué es lo que de alguna manera se intenta ejemplificar con esta detención arbitraria? Es directamente una represalia. Uh-huh. Es eso. Es decir, ¿a quién están reprimiendo? Bueno, es mujer, es morena, uh-huh. Tiene algo de pueblos originarios. Y bueno, y ha llevado adelante una obra que bien o mal, y ahora la están destruyendo. Sí. Es decir, como los pobres tienen derecho a tener una pileta de natación. Claro. Con agua templada. Son esas cosas que realmente indignan, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, lo que hacen de Milagro es un estereotipo. Y bueno, caramba, yo... Realmente creo que estamos en un estado de derecho muy deteriorado. Justamente hablando... Tuviéramos otro marco de Estado de Derecho, creo que lo que corresponde es una intervención federal a la justicia de Jujuy, ¿no? Directamente. Directamente. ¿Y eso en nombre de quién? ¿La Corte Suprema debería hacerlo o el Poder Ejecutivo? No, eso lo tiene que hacer el Congreso. El Congreso. No, no, eso no se va a hacer. Por eso te digo, la situación hipotética, si estuviéramos en un Estado de Derecho un poco mejor... Justamente, en la entrevista que te hicimos, vos de alguna manera se desprende este debate sobre la Constitución, sobre los derechos, quién define sobre los derechos, ¿no? Y vos hablás de una reforma política que hoy Cristina también la pone arriba en la escena, más allá de cada uno qué características así le dé. Pero vos crees que hay una sociedad madura para dar ese debate, porque alguno podría decirte, no, mira, si planteamos reforma política, la verdad que va a ser muy complicado que esta sociedad quiera votar eso. ¿Vos crees que hay...? Hoy sí, pero en algún momento vamos a tener que retomar el camino del desarrollo humano progresivo, o si querés le llamás justicia social. En algún momento el país tiene que tomar ese camino. ¿Por qué? Porque no podemos tolerar una sociedad excluyente donde haya un 40% incluido y un 60% de excluidos. Sí. El día que retomemos ese camino tenemos que repensar qué modelo de Estado queremos para retomar ese camino. Porque este modelo de Estado no sirve para ese camino. Entonces es conveniente pensarlo desde ahora, ir pensándolo. Sí, sí, sí. Si no, vamos a tener un triunfo electoral en algún momento, sí, fenómeno, salimos a la calle, la matraca, los bombos, festejamos y al día siguiente estamos lo mismo. Es impresionante. Si no creamos un Estado fuerte, fuerte no en el sentido de un Estado autoritario, sino fuerte en el sentido de un Estado soberano, bueno, estamos listos. Y para eso tenés que tener un proyecto, no podés hacer nada sin proyecto, menos un Estado, ¿no? Tenés que tener un modelo. Bueno, discutamos el modelo para el día que retomemos el camino del desarrollo. ¿En qué estás pensando? ¿Tipo Venezuela? ¿Tipo Bolivia? ¿Algo Estoy novedoso? Estoy pensando en un modelo nuestro, ¿no? Nuestro. Venezuela, Bolivia, Ecuador han hecho sus modelos. Uh-huh. Bueno, lo habrán hecho conforme a sus circunstancias y a sus características nacionales. Nosotros tenemos que pensar un modelo nuestro. Los tres principios del preámbulo de la Constitución del 49 no son independientes, son interdependientes. Sí. Si no tenés independencia económica, no tenés soberanía política. Y si no tenés soberanía política, sos una sociedad colonizada. Y una sociedad colonizada no puede ser socialmente justa porque está trabajando al servicio de un poder extraño y no al servicio de sí misma. Raúl, te agradecemos infinitamente. Sabemos que estás muy ocupado y que seguramente hoy nos vemos, ¿no? A las 6 de la tarde. Nos vemos a la tarde. Bueno, un placer entonces. Nos vamos a ir estar viendo. Muchas gracias, Raúl, por esta comunicación. Al contrario, chao, un abrazo. Un placer, ¿eh? Estamos con, ya le podemos decir, el maestro Raúl Eugenio Zaffaroni, ¿sí? Que sigue siendo juez, ¿eh? No es que no que dejó de ser juez. Es el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y hablaba de lo que pasaba con Milagro Salas. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Ibergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Ibergraf, Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín. ¿Querés hacer tu pedido telefónicamente? Hacelo al 4893-2323. Sí, 4893-2323. ¿Querés hacerlo por internet? También podés hacerlo al www.libergraf.com.ar. Ahí está, y volvemos, ¿eh? Ya se está acabando el programa, no tuvimos tiempo para pasar todos los llamados que hubo, pedimos mil disculpas. Qué bueno, ¿cuántos llamados tuvimos? Muchísimos. No sé, un montón, ahí Pablo siempre te tira el ranking. Sí. ¿Eh? Venimos muy bien, ¿eh? La verdad que muchos oyentes en línea, y eso la verdad se agradece mucho. Sí, acá me apunta Pablo concretamente, hoy, todos al Patria 18 horas, me quedan un minuto para poder decirlo, Rodríguez Peña 80, Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Peña, no, te agarra la vino, mi señora, porque después Pablo me reta, 80. Que lo digo muy rápido. Entonces, Rodríguez Peña, Rivadavia y Rodríguez Peña. Exactamente. Sí, sí, sí. Rodríguez Peña 80, Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Ahí vamos a estar en el Patria, ¿eh? ¿Mabel también va a estar? Sí, Mabel, todos va. Vamos a estar. Va Mabel. Iris, ¿vos vas? Yo voy a ir. ¿Vienen todos los cordobeses? Y bueno, los cordobeses, tenemos que hablar de Córdoba. Sí. Te dejo picando un tema que es problemático. Pique. Hay un listado de personas que toman terrenos que no son propios. Nah, ¿qué estás hablando? ¿En serio? Y es un listado de poseedores, dicen ellos. ¿Poseedores? Hay un listado de poseedores. Y eso está trayendo muchos problemas, muchos juicios y muchos abogados que, bueno, circuito legal, digamos, como es esa frase de conoces la ley y hace la trampa. Claro. Dice, hola, cumpas, hay que movilizar al pueblo y por otro argentinazo para tirar abajo el gobierno de Macri y su plan económico. No esperemos a ningún Mesías para que salve el pueblo. Luis de Calzada, saludos para Luis de Calzada. Y bueno, se nos acabó el programa, nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Siri, por estar aquí con Gracias, nosotros. Gracias, Julián, por este espacio, por los chicos de Amartya. Los esperamos a todos hoy, ¿eh? Ahí está, en el Patria, ¿eh? Recuerden, Estela de Carlotto, Carlos Zaffaroni. Carlos Barragán, Federico Bernal. ¿Y quién te junta a todos esos? Amartya, ¿eh? Como no puede ser de otra manera. No se vayan porque Javier Vicente ya está aquí para hacer ADN Nacional y Popular. Gracias a Mabel del otro lado del vidrio. ¡No hay problema! Al señor Pablo. ¡Chichichi, amo! Y al señor Nahuel. Que se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Esperemos que esta mujer también venga. Se cruzaron los audios. Nos vamos y esto ha sido todo por hoy. Recuerden hoy a las 6 de la tarde, al Patria. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Economía. El Ejecutivo enviará a fin de año al Congreso una reforma al impuesto a ganancias. Lo confirmó Rogelio Frigerio, ministro del Interior, quien detalló que en la reunión que Macri mantuvo con los gobernadores se avanzó en una reforma que haga más progresivo el impuesto y que le dio alivio fiscal a una parte de la ciudadanía que hoy lo tributa. Frigerio.